Sí, bueno, el miércoles 6 de abril hacemos la presentación del disco Tango Tsunami, que es un disco que lo compuse, gran parte la compuse acá, en Santa Rosa, y que bueno, lo grabamos a final de 2019. La idea un poco del disco era presentarla en el 2020, bueno, teníamos todos unas ciertas ideas que bueno, no, como te imaginarás, no pudo ser. Pre-pandemia. Claro, y bueno, el disco terminó saliendo en el 2020, en septiembre del 2020. Y bueno, y al final con todo este tema lo fuimos pateando un poco. Y bueno, y ahora terminamos hablando con la gente de Bebop, que es un lugar ahí en Capital, un hermoso lugar, uno de los más lindos para mí de Buenos Aires. ¿Cómo es el lugar? El lugar se llama Bebop Club. Muy conocido. Y tiene un ciclo de tango, que es los miércoles. Y bueno, están tocando todos los músicos de tango ahí de Buenos Aires. Así que bueno, nosotros vamos a presentar el disco ahí, así que muy contentos de poder estar ahí. Lo grabamos en un estudio en Capital. Ajá. Muy lindo. 0618 se llama el estudio. Lo grabamos, sí, en vivo. O sea, en la grabación como en directo, tocando todos al mismo tiempo. Tocamos todos al mismo tiempo, un poco separados. ¿No? Separamos el bandoneón y la guitarra. Y las cuerdas estábamos en el mismo lugar, pero separado por unos paneles también. Sí, sí, claro. Sí, porque si no, después es muy difícil para el laburo de la mezcla, ¿viste? Uh-huh. Sobre todo el bandoneón es lo peor, porque el bandoneón se te mete por todos lados. Así que a él lo teníamos bien encerrado. ¿Es normal todavía que se grabe así en directo o no es tan habitual? No, es bastante habitual en el género. En el género. En el género, uh-huh, es muy habitual porque hay muchas cosas de la interpretación y del pulso, digamos, del tempo, que no es un pulso, claro, fijo. Que, uh-huh. Entonces fluctúa un poco el tempo. Entonces, mucha es muy difícil. Improvisación no. Hay algunas cosas de improvisación, poco, pero hay. En este disco hay algunas, uh-huh, cosas. Hay un solo de contrabajo que lo hago con el bandoneonista, y también es medio como ad libitum, digamos, medio libre. Uh-huh. No hay un pulso. Pero eso lo voy marcando en el momento. Claro, claro. Y esas cosas no se pueden. Por ahí se hace mucho en el Roxy, de grabar por separado. Uh-huh. Pero bueno, por ahí se trabaja con un metrónomo, ¿no? Van grabando de a uno. En este caso, no. Bien. ¿Y la formación, contame? La formación es bandoneón, guitarra, violín, violonchelo y, bueno, yo estoy en el contrabajo. ¿Un quinteto? Quinteto, sí. Sí, tiene mi idea era un poco salir ya el grupo de por sí, la música no es un tango tradicional. Pero ya también en la formación, yo también busqué una formación que no sea, que no remita a un quinteto tango, típico de tango. Entonces tiene como una cosa más cuerdística, y la laburo un poco así también. Por momentos es más como un grupo de cámara y por otros momentos es bien tanguero. O sea que se va variando, ¿viste? Va variando un poco las cuestiones. La fecha es el miércoles 6 de abril a las 20:30. El próximo miércoles. El próximo miércoles, exactamente. 20:30 en Vivo Club, que es Uriarte, no me acuerdo la dirección, creo que es 1658, si no me equivoco. Ajá, en Palermo. En Palermo. Bien, un lugar, la verdad que espectacular. Para ir a ver cosas, es de lo mejor que hay hoy.